La shit masiva está en la casa, cabrones. San Luis Río, Colorado. Oye, cirujano en los controles. La bruja está en el beat. Es el Lefty, papá. Se me volvió a amanecer y me salió el sol, queriendo olvidar mis problemas bajo el alcohol. Ya son varias noches en vela que llevo yo, tratando de arreglar mil cosas y hoy me falló. Se me volvió a amanecer y me salió el sol, queriendo olvidar mis problemas bajo el alcohol. Ya son varias noches en vela que llevo yo, tratando de arreglar mil cosas y hoy me falló. Echando a perder mi loco, yo voy dándole a mi vida. Trato no cagarla mucho, pero a veces se me olvida. Sin saliva no me quedo, sin dinero casi siempre. Cansado de la rutina y del sudor que está en mi frente. Canto cuando canta el gallo en la mañana. Rinde con Charlie quemando marihuana. Echando a perder se aprende, pero yo me estoy perdiendo. A veces no sé si voy cuando me encuentro sonriendo. La vida no es sencilla, compa, no encuentro el manual. Necesito ser yo mismo, pero ya no sé, carnal, soy un borracho. Salió risueño este muchacho y no trato de evitarlo para no sentirme gacho. Me pongo contento y bajo efecto ya no estás. Los problemas no se marchan, casi siempre agarro más. Quiero agarrar el rollo y no puedo evitar exceso. No importa lo que digan, si perdido estoy por eso. Se me volvió a amanecer y me salió el sol, queriendo olvidar mis problemas bajo el alcohol. Ya son varias noches en vela que llevo yo, tratando de arreglar mil cosas y hoy me falló. Se me volvió a amanecer y me salió el sol, queriendo olvidar mis problemas bajo el alcohol. Ya son varias noches en vela que llevo yo, tratando de arreglar mil cosas y hoy me falló. Así que saca, pa' invitarle a la pinche calaca. Quiero que se ponga como yo la madafaca. Quiero brindar con ella pa' que se olvide a que vino. Que no me queda nada, quiero ver si yo le atino. Me vuelve a amanecer y ya me estoy quedando loco. Tanta desvelada, perra vida que me toco. Contados son mis días, hace rato que lo noto. Ya no sé cómo hacerle, soy adicto al alboroto. Me vale lo que todos digan porque yo sigo mi jale. Ya no ando haciendo nada más a ver qué sale. Aunque me mire siempre rodeado de borrachales. No me diga chale, no me diga chale. ¿O tú qué opinas de lo que gente rumora? Si va a llevarme cuando se llegue mi hora. Date unos baisas, anda, tú mata la chora. Canta conmigo, deja que lata mi cora. Se me volvió a amanecer y me salió el sol, queriendo olvidar mis problemas bajo el alcohol. Ya son varias noches en vela que llevo yo, tratando de arreglar mil cosas y hoy me falló. Se me volvió a amanecer y me salió el sol, queriendo olvidar mis problemas bajo el alcohol. Ya son varias noches en vela que llevo yo, tratando de arreglar mil cosas y hoy me falló.